Pasamos al punto número 24, moción del concejal de San Borondón, asambleario, sobre deficiencias y necesidades del club de baloncesto Tinyala. Pasamos a la lectura del dictamen. Contra la moción presentada por el concejal de San Borondón, los miembros asistentes de la Comisión Informativa, por un voto a favor y cuatro abstenciones, acuerdan su aprobación. Tiene la palabra el concejal para explicar su moción de San Borondón. Gracias. Desde San Borondón, Yaiza, trasladamos a este pleno la necesidad del Club Baloncesto Tinyala, que desarrolla una gran labor dedicada a la promoción del baloncesto en nuestro municipio. La intención de esta escuela deportiva, como el resto de las escuelas municipales, es la de fomentar entre los niños y niñas de nuestro municipio la actividad física y el deporte en edad escolar, atendiendo a los valores y enseñanzas que representan y a los beneficios individuales sobre su salud, su desarrollo y la creación de hábitos deseables de ocupación y de tiempo libre. Entendemos que, estas necesidades han de ser atendidas por el bien y la seguridad de los niños y jugadoras, de los jugadores y jugadoras, y por el futuro de la escuela, con condiciones de igualdad con el resto de las actividades deportivas de nuestro municipio. Necesidades destacadas en la cancha de Olalagar, tanto por los miembros del club Tinyala como por los padres y madres de los jugadores y por los informes técnicos de los responsables del área del Cabildo de Lanzarote. Muchas de estas necesidades ya han sido notificadas con anterioridad y a los responsables técnicos municipales a lo largo de este y otros cursos, sin haber sido a día de hoy solucionadas. La actual temporada concluye con 84 alumnos inscritos en la actividad. El número de jugadores ha descendido respecto a otros cursos, siendo parte de la causa de este descenso el estado actual de las instalaciones y las consecuencias que esto conlleva. Las principales necesidades son cambiar las actuales canastas de minibásquet deterioradas y obsoletas que no cumplen la normativa en vigor ni están homologadas para su uso en competiciones escolares. Ahora mismo las instalaciones cuentan con 3 pistas de minibásquet, pero solo cuenta 4 canastas, que además son de base cuadrada con contrapeso de monolito, que no están permitidas por la normativa homologada. En atención al correcto desarrollo de los entrenamientos y a la seguridad de los niños y niñas, es necesario cambiarlas por 6 canastas en buen estado y que cumplan la correspondiente regulación. Ya que el riesgo de golpearse con la estructura de hierro o con la base de cemento es muy alto. La actual cancha no cumple las medidas establecidas por la normativa en vigor, ni en lo referente a las dimensiones de la pista de juego, ni en cuanto a la distancia de la pista con los muros de la instalación, ni a las líneas pintadas en el suelo para identificar las diferentes pistas. Es necesario repintar el suelo y adecuar las medidas de la cancha cadete y de las 3 pistas de minibásquet a las establecidas por la normativa homologada actual. También urge revisar el estado de las canastas grandes y reparar la que está rota y que lleva varios meses tirada en el suelo junto a la cancha, con el riesgo que esto conlleva para la seguridad de los jugadores. Esta urgente necesidad también fue notificada en el momento en que la rotura de la canasta tuvo lugar, pero no se ha reparado. Dado que la cancha del Olagar está descubierta y a la intemperie y desprotegida ante las inclemencias meteorológicas, cuando llueve o hace demasiado calor, se deben suspender los entrenamientos y los partidos, con el perjuicio que esto supone para el desarrollo de la escuela y de la competición. Debido a estas circunstancias, el enorme frío que durante la temporada se sufre en la cancha al caer en la tarde, muchas familias aficionadas a este deporte deciden no inscribir a sus hijos o hijas a la escuela de baloncesto o dejan de llevarlo. Es necesario proteger la instalación de las malas condiciones climáticas, elevando los muros y construyendo un techo para evitar estos graves problemas que suscitan las quejas de jugadores, familiares y rivales. Por la seguridad de la infraestructura y las instalaciones, se debe habilitar una puerta de entrada que permita mayor control en cuanto a las personas que entran en la cancha, tanto en horario de entrenamiento como fuera de él. Según la normativa homologada, las canchas habilitadas para la competición precisan una serie de condiciones de instalación eléctrica, banquillos, graderío y vestuarios en la que la cancha de Olalagar carece. Es muy necesario tomar en cuenta estas cuestiones, subsanarlas y subsanarlas en lo posible. Según la normativa federativa, para poder competir en ligas federadas es necesario contar con una instalación cerrada y que atienda a las necesidades señaladas anteriormente. Por esta razón, es fundamental adecuar la cancha del Olagar a los requerimientos federativos, ya que de lo contrario, una vez los jugadores lleguen a la categoría juvenil, no pueden seguir compitiendo por no contar con una cancha homologada. Así, chicos y chicas que quieren seguir jugando en el Tinyala y en representación de Yaiza deben dejar la actividad o marcharse a clubes de otro municipio. Esta corporación debe ofrecer una alternativa y que puedan seguir la actividad en nuestro municipio. En atención a la comodidad y disfrute de los jugadores, es necesario pintar la pared interior de la cancha con un mural relacionado con el baloncesto para hacer la instalación más atractiva, acogedora y menos fría, ya que el muro desnudo actual, sucio y con pintadas, estropea la imagen de la escuela de cara a los familias y rivales. Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a este pleno. Y antes de solicitar lo que queremos solicitar, quiero destacar que es la única escuela deportiva de baloncesto que tenemos en nuestro municipio, que yo sepa. Iniciar una intervención con carácter de urgencia para paliar durante estos meses estivales y antes del comienzo de la nueva temporada las deficiencias más urgentes para iniciar la práctica de la actividad en mejores condiciones, pintado del pavimento y muros, arreglo y prevención de peligros en las canastas, colocación de puertas, etcétera. Y segundo, conformar una mesa de trabajo donde concejal, técnico y club Tinyala redacten las acciones necesarias para adaptar las canchas a la normativa federativa, con el fin de incorporar el resultado a los presupuestos del próximo ejercicio, así poder realizar la actividad hasta la construcción del tan anhelado pabellón deportivo. Con esto quiero decir que esto es una problemática que tenemos, yo lo traslado aquí para ver en medida de lo posible qué se puede hacer, si se puede solucionar. Esto es una moción que lo presentamos hace ya, por eso lo que dice el inicio del curso, pero ya la actividad ya empezó, esta moción llega un poco tarde, pero al mismo tiempo seguimos reivindicando lo mismo. Tengo conocimiento de que se ha dotado de dos canastas, bueno, ya después el concejal dirá lo que crea oportuno. Referente a la moción presentada por San Borondón, entendemos que es justa que reclamen las mejoras en las instalaciones, y más cuando en ellas, niños y niñas, y si en algún momento puede... Y más cuando en ellas juegan niños y niñas, y si en algún momento puede correr peligro su integridad física. Además, lo que más vemos ahí es que se hagan campeonatos de baloncesto y en la página web del Ayuntamiento aparece como un gran acontecimiento, como hemos vivido en este verano. Y se nos enseña y no se enseñan las deficiencias donde entrenan y compitan con otros equipos, dando una mala imagen como municipio. Pero por eso votaremos a favor de la moción de San Borondón. Coalición. Bueno, está claro que las condiciones de la cancha de la Olagar a nadie se le esconde que son deficientes. De hecho, en el plan de cooperación municipal del 2015 hay previsto, según la ficha que me dio en su día el presidente, una partida de 80.000 euros para lo que era la cubierta de la cancha de baloncesto. Y sí es verdad que me gustaría saber en qué estado está esa obra actualmente, porque entendemos que sería una mediana solución para todos los déficits que presenta en esa cancha. Y por el resto está claro que hay que mejorar, hay que hacer posible que los niños hagan deporte en condiciones, y vamos a apoyar la moción. Tiene la palabra el concejal de Deporte. Bueno, yo decirle, por ejemplo, Juan, que presenta la moción, decirle que sí, que es verdad que la escuela de baloncesto es la única del municipio, pero también la de patinaje es la única del municipio, la de lucha es la única del municipio, la de fútbol es el único del municipio, fútbol sala es la única, y así todas las escuelas, porque es verdad que vamos teniendo una y que no tenemos varias como pueden tener otros municipios. Como bien decía Juan, ya viste que se pusieron dos canastas y poco a poco se van a ir cambiando todas. Es verdad que los monolitos no están certificados y poco a poco se van a ir poniendo las que como las que se pusieron, que están en, vamos, que tanto el club como nosotros lo hemos llevado a cabo y hemos dicho, vamos a poner esta, ¿sabes? Que estamos en contacto siempre. Es verdad que está tanto la solicitud que tú me haces, me las hace llegar el club, y en muchas yo les he dicho que no, como por ejemplo ellos quieren cerrar la cancha para cuando ellos van a entrenar y tener una llave y nada más abrir para cuando se van a entrenar. Yo eso no lo veo asequible, porque la cancha no es de solo del club, sino es de todo el municipio. Ahí pueden ir a jugar todos. Yo creo que cuando se llevó esto a comisión, yo en la comisión pasada no pude estar, pero sí en la otra, porque eso se retrasaba. Te ponía el ejemplo del colegio de UGA, de la cancha, pues así igual yo no voy a cerrar ninguna cancha para ningún club. Sí tienen sus horarios establecidos y sí se le da permiso a ocupar el 100% de la cancha, pero no al cierre. Y así de poco vamos a ir, por ejemplo, esa era una, y otra era lo del pintado del mural. Yo no estoy a favor, porque es verdad que se pintan los muros, puede quedar muy bonito o puede quedar más o menos, pero yo creo que todos los muritos tienen que ir siendo blancos, que es una diferencia que si menos se nos da a esta isla. Poco a poco, sé que ya están pedidas más canastas, sin que tarden en llegar, porque sale más barato traerla desde fuera. Entonces, aquí a nivel Lanzarote no se están trayendo, no estamos trayendo material, porque con lo que traemos solo uno de Canarias, se puede comprar una pareja más de donde están trayendo, y bastante buenas que son. Así lo nos han dicho también el club. Y poco a poco, ahora se va a llevar el pintado de la cancha. Pero no solo de esa cancha, sino se van a ir arreglando poco a poco todas. Como por ejemplo las porterías se van a ir cambiando, ya se cambiaron el año pasado, no me acuerdo bien, pero yo creo que fue justamente enero, febrero, se cambiaron las porterías de UGA, y poco a poco hemos ido dotando a todas las canchas un trato por igual. Yo sé que se van a empezar a pintar desde, se van a pintar todas las canchas, se van a poner todas en azul, y sé que la primera que se va a llevar a cabo es esta. Muy bien, pues. ¿Y en qué estado está el tema de la obra del techo? Yo por eso a lo mejor ahí ya Gladys sabrá más, porque el techo aquí les ha dado prioridad al pabellón. Vamos a ver. Esta cancha está en un estado mal, o sea, eso no lo ignora nadie, y es para salir del paso. Esto se lo hemos comentado incluso a la persona que está al frente de la escuela Tinyala, y se irá pues remendando. Si las canastas están mal, se irán poniendo, pero bueno, ya hoy me comunicó el cabildo que se sacará a concurso la redacción del proyecto del pabellón, que usted sabe que estaba primero el proyecto que ordenaba urbanísticamente la parcela, para luego encargar el proyecto del pabellón. Ya parece que se va a comenzar con ese trámite, luego es buscar financiación, que el concejal de Hacienda lo tiene ya previsto en su cabeza, y hacerlo. Y luego, una vez tengamos un pabellón que le dé servicio no solo a Tinyala, sino a las demás escuelas deportivas, comenzaremos por arreglar estas canchas. El techo de esa cancha, según una aproximación que nos dio la arquitecta municipal, supera los 300.000 euros. O sea, yo creo, si lo quieres poner como Dios manda, es decir, eso tiene unas condiciones de seguridad importantes, y eso lo encarece. Entonces nosotros entendemos que no podemos sacrificar ni un centavo en pro de hacer el pabellón, que igual termina antes, así que eso es lo que tenemos previsto. Pues el baño fue una solución transitoria por tener baño, antes no se tenía baño. Es decir, que todo lo que se pueda ir haciendo, cerrarlo al público, tampoco, es decir, porque ahí pueden ir a jugar también otros niños que no pertenezcan al club Tinyala. En fin, que ahí en la senda esa yo creo que poco se le puede recriminar al concejal de deportes, porque está haciendo todo lo que puede. Pero ahora mismo se va a acometer un proyecto para la cancha de lucha, que sí es verdad que se ha procedido a su cierre. En fin, el tema es complicado y hay que irle dando prioridad a lo que va saliendo. Y la prioridad de este grupo de gobierno, formado por Unidos por Yaiza y PIL, y digo esto porque la competencia en deporte la tiene el concejal del PIL, es un pabellón. ¿Tengo derecho a la réplica? No, porque yo cierro el debate. Cualquier cosa, en ruegos y preguntas. Pasamos a votación. Solo para saber qué es lo que se puede aprobar en la moción. Respete el turno de palabra, de verdad. lo único que quiere es que se respeten los turnos. Le invitaría a que vaya a otros plenos, que se leyera incluso el reglamento. Aquí no hay derecho de réplica porque lo único que estamos es informando de lo que está haciendo este grupo de gobierno y de las prioridades de este grupo de gobierno. No puede haber derecho de réplica. Asisto a otros plenos y cuando se presenta una moción, por una favor, vez que le estoy diciendo que respete el turno de palabra. Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad.